productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Tu mejor versión. Consejos, anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Amigos, bienvenidos a Tu Mejor Versión. Soy Karina López y en el control me acompaña Adrián Torres. Hoy regresamos con un nuevo programa de Tu Mejor Versión, con aspectos positivos para que tengas una vida más optimista. Nos acompañan en los estudios Paola Andrade Pasquel, quien el día de hoy va a hablar con nosotros sobre el amor. Les recuerdo que en esta entrevista ustedes pueden participar al 098-924-1277. Y además también pueden seguirme en las redes sociales a través de Tu Mejor Guión Bajo Versión. De igual forma, los invito a estar presente a través de la radio 940 AM y www.radiocce.com, donde tenemos muchos programas para ustedes, así que no se pierdan toda la programación que tenemos el día de hoy. Bueno, Adrián, danos la oportunidad de escuchar un tema maravilloso de Daniel Bentancourt y su tema Tus Colores. Código de mujer, acápate, tápate, no te mientas, no eres hija de la sombra. Píntame, tócame, lárame, mejor versión de ti. Enfocado en ofrecer información y recomendaciones necesarias para que logres tu propia historia de éxito. Amigos, seguimos en tu mejor versión, como les decía, hoy en compañía de Paola Andrade Pasquel, quien es terapista en energías sexuales y de pareja, también terapista en Reiki, facilitadora en terapia sistémica familiar y facilitadora en terapia de respuesta espiritual. Hoy un tema maravilloso, bellísimo, que es el amor. Y quiero hacer acá un paréntesis porque busqué por internet el significado del amor según la Real Academia Española, quien la define de la siguiente manera: sentimiento intenso del ser humano que, partiendo de su propia insuficiencia, necesita y busca el encuentro y unión con otro ser. Sentimiento hacia otra persona que naturalmente nos atrae y que, procurando reciprocidad en el deseo de unión, nos completa, alegra y da energía para convivir, comunicarnos y crear. Sentimiento de afecto, de inclinación y entrega a alguien o algo. Tendencia a la unión sexual, entre otros. No obstante, menciona directamente o no menciona directamente el significado del amor propio y es allí donde vamos a estar trabajando con Paola, porque siempre relacionamos al amor hacia otra persona, pero no hacia uno mismo. Según Aristóteles, el amor a sí mismo es requisito indispensable para poder amar a otra persona, aunque no debe confundirse con el egoísmo. Paola, bienvenida. Hola, hola Karina, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, encantada siempre. Las puertas de la radio Casa de la Cultura abiertas para ti. Muchas gracias. Sí, como tú nos manifiestas, el significado del amor es se relaciona frecuentemente con el amor de pareja. O sea, cuando hablamos de amor, automáticamente lo manifestamos como amor de pareja o amor a los hijos o a la sexualidad. Frecuentemente es eso. Sin embargo, olvidándonos de que el amor es para nosotros mismos, de ahí tenemos que partir. Lamentablemente, se puede decir, en la evolución del hombre, no nos han enseñado qué significa el amor propio. Muchas veces hablamos del amor propio, que se perdió el amor propio, que no tienes el amor propio, pero no nos enseñaron a tener amor propio. Paola, les recuerdo a los radioescuchas, a mis queridos amigos, que pueden hacer sus preguntas, consultas o darnos sus inquietudes a través de un mensaje de texto o WhatsApp por el 098-924-1277, aprovechando tu presencia acá en el estudio totalmente en vivo a través de Casa de la Radio La Cultura. Paola, y mencionas tanto el amor propio, que yo al principio también mencioné, pero en términos generales, ¿qué es el amor propio? Sí, partamos de identificar qué hacemos nosotros como individuos cuando nos enamoramos. Prácticamente a la otra persona le bajamos la luna, le cuidamos, le respetamos, somos delicados, somos consentidores. Se puede decir que le consideramos muchísimo o tenemos esa actitud tan positiva con la otra persona, expresamos muestras de afecto. Justamente eso es lo que nosotros tenemos que darnos a nosotros mismos para poder identificar qué es el amor propio. Es lo que damos a la persona que estamos enamorados, primero tenemos que darnos a nosotros mismos. Es cuidarnos, es respetarnos, es considerarnos en todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de enseñar qué es el amor propio, en pocas palabras, es cuidar de nosotros. O sea que básicamente debería iniciar desde que somos niños. Exactamente. Las personas adultas, o sea, como padres, justamente podemos comprender estas palabras, que es cuidar de nosotros. O sea, lo que tú haces con tu pareja tienes que hacerlo contigo mismo. Y para los niños, es simplemente, tú sabes que los niños son una esponjita. Entonces ellos van a absorber tus actitudes que tienes contigo mismo. Por allí leí una noticia o un comentario donde decía que básicamente los niños cuando son adultos que no tienen este amor propio es porque básicamente no encontraron eso en sus hogares, porque vieron que papá y mamá no se querían a sí mismos. ¿Cuál crees tú que sea el impacto que esto puede tener en un niño cuando ya es adulto? Sí, justamente nosotros en la terapia sistémica familiar que manejamos es justamente eso. Tú como ser humano, como individuo y más como padres, ¿no? Estamos hablando de papá y mamá. Tú lo que tú tienes es lo que vas a dar. Entonces, justamente en la terapia, cuando vemos que el niño no tiene un amor propio, no se valora, no tiene merecimiento para él, nosotros trabajamos no principalmente en el niño. Es una terapia principal para el adulto, para sus padres, porque el niño simplemente está manifestando lo que observa en el hogar, lo que observa en sus padres. Entonces, muchas veces nosotros como padres le llamamos la atención al niño porque no se cuida él, no es merecedor, vemos la autoestima súper baja, pero no es en él el que tenemos que trabajar desde los padres para llegar al niño. Porque él simplemente está manifestando, como repito, lo que ha observado en su hogar. Entonces, a sus padres, obviamente, ellos van a comprender estas palabras, que es cuidarse de sí mismos. Y ese ejemplo es el que va a dar a sus hijos o en el hogar, y ellos simplemente lo van a asumir. Ya, pero ¿por qué es tan importante iniciar a amarnos a nosotros mismos antes de amar a los demás? ¿Qué pudiera ocurrir si es al revés? Sí, lo que pasa es que mientras nosotros no tengamos amor por nosotros mismos, vamos a atraer personas que no tengan amor por nosotros. O sea, ellos tarde o temprano se va a manifestar la falta de respeto, la falta de consideración, la falta de no amor, y muchas veces tú escuchas en terapia, dices, pero mi esposo no me ama, mi esposo me maltrata, mi esposa no me respeta. Entonces, pero justamente no es ver en el otro las fallas. ¿Qué está pasando conmigo para que la otra persona me falte el respeto? ¿Qué está pasando conmigo para que la otra persona me rechace y me abandone? ¿Qué está pasando conmigo para que no me consideren y me falten, haya una falta de consideración en el hogar? Entonces, ahí viene a asumir el 100% de responsabilidad de nuestras vidas. No es cambiarle al otro, es cambiarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo me amo, no voy a permitir que haya falta de respeto. Si yo me amo, no voy a permitir que haya falta de consideración. Entonces, justamente ahí viene esa aseveración o esa afirmación que dice, no puedes permitir que los otros te amen menos de lo que tú te amas. Entonces, ¿qué tanto te estás amando a ti mismo para que los otros te falten el respeto? Seguimos en los estudios con Paola Andrade, quien es terapista, y les recuerdo que pueden participar con un mensaje de texto o WhatsApp al 098-924-1277 para que podamos leer en vivo tus preguntas y así Paola nos pueda ayudar a responder. Ya lo decía Aristóteles que debemos amarnos a nosotros mismos, pero no debe confundirse con el egoísmo. ¿Cómo podemos evitar caer en el egoísmo y qué es el egoísmo? Perdón. Los seres humanos tenemos miedo o terror que nos digan egoístas. Primero tenemos que perder ese miedo. O sea, perder el miedo que las personas nos llamen egoístas. En segundo lugar, tener el concepto de que si yo estoy bien, mi entorno va a estar bien. Porque si yo me trato bien, voy a tratar bien a los demás. Es elevar tu humanidad, es elevar tu espiritualidad. Llegas a comprender que lo que quieres para ti, quieres para los otros. Por tanto, no hay cabida para actitudes egoístas. No te puedes confundir, justamente es ahí cuando manifiestas el amor verdadero, porque tú quieres para ti y para los demás lo mismo. ¿Qué sería el egoísmo? El egoísmo es que todo es para ti, para ti, para ti, para ti. Pero no, en el momento que tú quieres esto, yo soy merecedora de todo lo bueno, Y además quiero para mi entorno, para mis familiares cercanos, para mi círculo familiar, también lo bueno. Deja, no hay cabida para el egoísmo. Es para, o sea, quiero para todos, que todos estén bien. Si yo estoy bien, mi entorno familiar va a estar bien. Y eso sí es muy importante, porque he tenido la oportunidad de conocer muchas personas que lamentablemente por sus fracasos amorosos dicen, este es ahora mi momento, yo ahora soy la que decide, ya basta de que tenga que siempre doblegar por otras personas, ¿no? Y yo creo que tienden a caer en el egoísmo, porque son personas que entonces tú tratas de encontrarte con ellas o cuadrar algo, y entonces siempre tiene que ser con base a sus tiempos, con base a sus necesidades, con base a lo que ellos quieren y no lo que sea algo en común, ¿cierto? Así es. Pero justamente ahí es la diferencia. Cuando tú te amas a ti mismo, tú te respetas y consideras, tú tienes también la tendencia, se puede decir, o tienes la actitud de respetar y considerar el tiempo de los demás. Entonces, si bien es cierto, por ejemplo, puedes decir, no estoy disponible para esa fecha, pero podemos acordar una fecha nueva para las que esté equitativa para las dos personas. Y de igual manera, eso refiriéndome a trabajo, por ejemplo, pero refiriéndote a parejas, justamente es lo mismo. Si yo me amo, primero que no voy a permitir las faltas de respeto, pero tú no tienes por qué demostrar con violencia o con agresividad o con autoritarismo. Es justamente ahí es el equilibrio, que tú llegas simplemente con firmeza y en una línea calmada, simplemente expresar lo que no te gusta, que no te invadan tu metro cuadrado. Entonces, mi consideración es hasta aquí. Yo sentí falta de consideración de tu parte en esta actitud, y es la última vez que te permito, por ejemplo. Pero no hace falta gritar, no hace falta alzar la voz, y justamente no vas a faltar al respeto a la otra persona porque tú no te faltas al respeto. Sí, básicamente es no caer en los extremos. Así es. Tenemos en nuestros estudios a Paola Andrade Pasquel, quien es terapista en energías sexuales y de pareja, terapista en Reiki, facilitadora en terapia sistemática familiar y facilitadora en terapia de respuesta espiritual. Recuerden que pueden hacer sus preguntas a través del 098-924-1277, a través de un mensaje de texto o WhatsApp. Y justamente ahora tenemos una pregunta. Dice, ¿el amor es algo que se encuentra o hay que aprenderlo? Si es lo último, me imagino que relacionado hay que aprenderlo. Denos algunos tips. Sí. Primero, como hemos estado hablando, es el amor propio. No tienes que buscarlo, el amor. Primero tienes que encontrarte a ti mismo, o sea, darte el amor que tú quisieras recibir de una pareja, darte tú. No tienes que esperar de afuera, tienes que darte tú ese amor, ese respeto, esa consideración. Una vez que tú hayas logrado tener ese amor propio, se te van a acercar automáticamente personas que te amen, te respeten y te consideren de la manera que tú te amas, te respetas y te consideras. Entonces el amor llega, pero llega en la medida que tú te amas a ti mismo. Si en este momento tú encuentras simplemente en una pareja faltas de respeto, falta de consideración, como mencionamos anteriormente, tienes que ver en ti. ¿Cuánto te falta amarte para que llegue una pareja que te ame y te respete? ¿A qué nos referimos con amarnos? Danos algunos tips que pudiéramos aplicar en el día a día para amarnos a nosotros mismos. Yo principalmente diría consentirnos, es preocuparte de tu bienestar, por ejemplo, empezar a alimentarte bien, o sea, son tips diarios, ¿no? Es obviamente tu higiene corporal, cómo te ves físicamente, tu cabello, tu maquillaje, tu cuidado personal. Después vamos a la cuestión de cuerpo físico, que es, ¿qué hago yo para que mi cuerpo esté saludable? Entonces, posiblemente una buena alimentación, que no estoy hablando de dietas, sino de una buena alimentación. ¿Qué estoy haciendo yo para alimentarme bien? ¿Qué estoy haciendo para tener, para hacer ejercicio? Y ejercicio no me refiero a irte a un gimnasio, ni que necesitas dinero para el gimnasio, sino es caminar, es respirar, es por ejemplo, compartir con la naturaleza. Entonces, ese aire puro ingresa a tus pulmones, es cuidar. Es como cuando cuidas, obviamente, a una planta o más allá, cuidas a tus hijos. O sea, ¿cómo les cuidas a ellos? Obviamente, les das la mejor comida, les das la comida con toda la higiene sanitaria, les bañas, les cuidas, les vistes, que esté bien vestido, bien arreglado. Ese se podría decir el tip diario que podemos tener. Igualmente, o sea, cubrir las horas de lunch. O sea, por ejemplo, muchas veces damos tanta importancia al trabajo diario, a la oficina, y dejamos de alimentarnos. No, o sea, saber que a determinada hora tu cuerpo necesita la alimentación, necesita agua. Nosotros somos el 90% de agua, somos cuerpos de agua. Entonces, saber que el agua es buena para tu salud. Entonces, ese tipo, por ejemplo, la recreación, el tiempo para ti. O sea, por ejemplo, darte tal vez posiblemente una media hora, aunque tengamos esposo, hijos, trabajo, darnos una media hora, por último, para ducharte plácidamente media hora y largamente. Uh-huh. Y bueno, yo también le sumaría un poco el tema del poder del pensamiento positivo, porque muchas veces cuando entran a la terapia conmigo, les pregunto, ¿quién eres? Y suelen tener una actitud de todo lo negativo. Entonces, me mencionan todas las cosas malas que tienen, pero no tienen ese momento de reconocerse. Entonces, yo invito a todos los radioescuchas, Paola, a que se reconozcan en el espejo y se digan frente a frente quiénes son realmente, cuáles son sus cualidades, sus fortalezas, qué les gusta, qué no les gusta. Y mímense de tal manera de que no solamente se vean ustedes bien, sino también lo proyecten, una forma también de quererse a sí mismo, ¿no? Sí, totalmente así es, porque es lo que tenemos dentro, es lo que proyectamos. Uh-huh. Y si tú simplemente ves en ti cosas negativas, las otras personas vas a reforzar esa proyección en las otras personas. Entonces, si empezamos a ver las cosas positivas que cada ser humano tiene, y darle, como tú mencionas, darle fortaleza o fortalecer esas cosas positivas, obviamente va a ser eso lo que proyectamos. Uh-huh. Afuera. A ver, Paola, me encantaría que nos dijeras cómo afecta nuestra salud el no querernos a nosotros mismos. Sí, uh-huh. Bueno, totalmente. Por ejemplo, es para visualizar, vemos a una planta. A la planta nosotros todos los días le cuidamos, le protegemos del sol, de la lluvia, le damos agua, le alimentamos, le fortalecemos. ¿Qué pasa si dejamos de hacerlo? En pocos días la planta se marchita totalmente. Es lo mismo lo que pasa con nuestro organismo. Si dejamos de amarnos, obviamente nuestro organismo empieza a no funcionar adecuadamente ni en armonía. Empieza a debilitarse algunos órganos y empiezan a presenciarse enfermedades, que esas enfermedades después se hacen catastróficas o mortales. Entonces, ahí viene el problema de no amarte, que generas la de autodestrucción de tu organismo. Entonces, vienen enfermedades que muchas veces son irreversibles, ¿no? O te llega la lección para que te empieces a amar, porque muchas veces es ahí cuando nos vienen las enfermedades graves que empezamos a ver y a hacer una retroinspección de qué hicimos con nuestra vida. Entonces, prevengamos eso, simplemente hagamos que las cosas vayan funcionando bien cuidando nuestro cuerpo. Básicamente no esperar a que venga lo peor para mimarnos, para consentirnos, para, como nos decía Paola, tomarnos aunque sea 30 minutos para disfrutar en una rica regadera de agua caliente, ¿verdad? Agua que nos sienta bien en el cuerpo y que nos dé esa energía para continuar todas las cosas o todas las circunstancias que nos toca vivir. Sí, sí, sí, sí. A ver, Paola, por último me gustaría consultarte, ¿cómo puede cambiarle la vida a una persona que ha recuperado su amor propio? Y también que podamos empatar esta pregunta con la siguiente, es decir, una persona pierde su amor propio o nunca ha existido y esta persona ha creído que lo ha tenido. Sí, a ver, primero, en mi opinión, no se pierde el amor propio, no se pierde el amor propio. Lo que pasa es que, como habíamos dicho al principio, no nos enseñaron. Y se olvidó, mejor dicho, nos olvidamos del amor propio. Al casarnos, o al tener una pareja, o al tener hijos, frecuentemente nos olvidamos de nuestros deseos. Y dejamos en un segundo lugar todas nuestras preferencias, se puede decir. Siempre damos prioridad a lo que piense nuestro esposo o nuestros hijos, o lo que ellos deseen hacer. Entonces es justamente poner ahí límites, es decir, yo también expresar lo que yo también quiero, lo que yo también deseo. Entonces, primero aprender qué es el amor propio. Ahora ya sabemos qué es el amor propio. Entonces, ahora expresar el amor propio, tanto para nosotros como para nuestro entorno, nuestros familiares más cercanos. ¿Qué puede cambiar en tu vida si tú recuperas el amor propio? Pues todo, te cambia la vida al 100%. Obviamente recuperas la vitalidad, te rejuveneces, recuperas la alegría por vivir, y eso es lo que vas a transmitir a tu pareja y a tus hijos. Entonces recuperas el respeto, recuperas la consideración. O sea, pienso que es básico para el ser humano tener su amor propio o recuperar su amor propio. Entonces, yo pienso que es algo importante que cada uno tenemos que despertarnos con esa idea. Bien, Paola, ¿cómo podemos contactarnos contigo? Sí, mi celular es el 0999-811-469. Atendemos previa cita de lunes a domingo, no tenemos inconvenientes en los fines de semana. Y mi ubicación es en el Valle de los Chillos, en la Avenida Progreso 840 y décima transversal. ¿Facebook, tal vez? Sí, también tenemos la página de Facebook, que es El Milagro de Volver al Amor. Buenísimo, muchísimas gracias, Paola, por tu presencia aquí en nuestros estudios. Y les recordamos a nuestros queridos oyentes, una vez más, que nos conozcamos mejor y florezca el amor propio. De esta manera estaremos preparados para amar a otras personas. Así que vamos con buena música. Los dejo con Mirella Cece y su tema Somos. Gracias, Karen. Eres hermosa, no te hacen falta piropos ni rosas. Una sonrisa en tus labios se adorna, aunque te toque ganar o perder. Eres hermosa, con tus colores, manías y cosas, pero es el ritmo de las mariposas que se alborotan ahí bajo tu piel. Es ese reflejo en el espejo que quiero ser. Eres de carne y sueños, eres guerrera, eres mujer, mujer. Somos, ah, porque contamina, somos, de pura adrenalina. Somos la fuerza que acaricia amor. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ven a celebrar con nosotros la novena Semana del Arte, un evento académico y artístico que establece la relación de la academia con la comunidad. Con visitas programadas y guiadas, conferencias, exposiciones artísticas y presentaciones de obras de teatro. Del 17 al 20 de enero en las instalaciones de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. ¡Te esperamos! Para mayor información, encuéntranos en Facebook como FAUCE. Emprendieron un viaje sin retorno. Ángeles cayeron a la tierra y ahora anuncian un éxodo mundial. Soul Del Cross presenta el lanzamiento oficial de su segunda producción, Las Voces del Éxodo. Sábado 28 de enero, Teatro México, calle Tomebamba y Antisana, frente a la estación del ferrocarril de Chimba, calle Quito. Entrada $5. Adquiere tus boletos de Ticket Show, Musicalísimo, El Recreo, CCI, El Bosque, Escala Shopping, Almacenes Ricky y Boleterías del Teatro Sucre. Un éxodo se avecina. Prepárate. Llega a Radio Casa de la Cultura los martes de Margaritas, una tertulia de amor y otros excesos. Inicia martes 17 de enero a las 7 de la noche por los 9:40 AM. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Salud en Acción. Un espacio dedicado a conversar con expertos en materia de bienestar, salud física y mental. Amigos, continuamos con tu mejor versión y en este segmento dedicado a la salud, vamos a hablar sobre las verduras que cuidan tu salud. Bajas en calorías, pero altas en beneficios, los vegetales de hoja verde son imprescindibles en sus comidas, ricas en vitaminas, minerales y nutrientes esenciales. Las verduras verdes son muy nobles con su organismo. Este es un grupo de alimentos que no puede ignorar si desea brindarle a su cuerpo una alimentación balanceada y nutritiva, prevenga patologías y favorezca su salud a corto y largo plazo, incorporando estos vegetales a su dieta diaria e identifique todo lo que pueden hacer por su bienestar. ¿Cómo consumirlos? Las verduras de hoja verde proporcionan al organismo gran cantidad de nutrientes que necesita para cumplir funciones internas. Estos alimentos son los que más hierro tienen de todas las hortalizas, por lo que se aconseja consumirlos combinados con cítricos para aumentar su biodisponibilidad. De la misma manera, hay que alternar su consumo en preparaciones crudas o cocidas y combinarlas con vegetales de más colores. En este sentido, ustedes pueden buscar por internet miles de recetas que existen sobre estos alimentos de hojas verdes que, como ya mencioné anteriormente, son tan importantes para tu salud. Además de los beneficios que estos tienen, les puedo mencionar que son una excelente fuente de vitamina K necesaria para la coagulación de la sangre. Contienen vitamina A, C, ácido fólico, calcio y antioxidantes. Ayudan a prevenir enfermedades oculares. Las personas que consumen mayor cantidad de verduras, de hoja verde exclusivamente, tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y ciertos tipos de cáncer, por lo que el consumo de ella es súper importante. Son, junto con las frutas, los únicos grupos de alimentos sobre los que hay claras evidencias de prevención de diversas patologías. Lógicamente, siempre voy a reforzar que el consumo de las frutas, de las verduras, son importantísimas, pero también es importante combinarlas con una dosis de ejercicios que, como nos mencionaba Paola anteriormente, no tiene que ser necesariamente inscribirse en un gimnasio donde tal vez no tengas los recursos económicos para hacerlo. Una caminata diaria de 20 minutos, 30 minutos alrededor de tu casa tal vez, o ir a un parque cercano, es más que suficiente para mantener tu organismo en movimiento y, por supuesto, saludable. A esto súmale 8 vasos de agua al día, dormir por lo menos 8 horas diarias, tratar en lo posible de no estresarte, y esto lo puedes lograr con actividades como la meditación, el mindfulness tan usado en estos días, o cualquier tipo de actividad relajante que te permita llevar una vida más tranquila y más sana. A ver, ¿cuáles son esas verduras de hojas verdes que puedes encontrar en el mercado? Tenemos las espinacas, por ejemplo, las cuales suple las necesidades de potasio y hierro que favorecen al sistema sanguíneo. El brócoli, que es rico en nutrientes especiales que provienen o previenen la diabetes. La lechuga, que es baja en calorías y rica en fibra, vitamina A, y las del grupo B. Puedes aumentar las dosis de esta verdura verde a través de los jugos en las mañanas en ayunas, donde puedes preparar un sinfín de recetas agregando lechuga, espinaca, brócoli, acelga, berro, apio. Son algunas de las verduras que están en el mercado, las cuales puedes conseguir súper frescas acá en el Ecuador o en cualquier parte del mundo donde nos estás escuchando. También te recomiendo hacer cenas de vegetales para mantener una dieta balanceada y baja en carbohidratos por la noche. Estoy segura que con estos tips lograrás un mayor bienestar en tu vida y te sentirás mucho, mucho mejor. Vamos ahora con Macaco, una marea de gente. Las gotas de tu llanto. gotas mi nombre, transparencias en mi ser. Soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas y malando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice, ¡óyelo! Quiero hablarles sobre una noticia que fue publicada en la página web 20minutos.es el pasado 29 de noviembre. Titulaba, el Padre Ángel inaugura un restaurante Robin Hood con cenas gratis para los sin techo. Por la mañana y al mediodía están abiertos para la clientela en general y por la noche ofrecen cenas gratis a las personas sin hogar. Además, colaboran de forma puntual chefs de prestigio. El Padre Ángel es fundador de la ONG Mensajeros de la Paz y el pasado mes de noviembre inauguró en Madrid el primer restaurante de la cadena Robin Hood que ofrecerá cenas gratis para personas sin hogar. De igual manera, en otro restaurante presidida por la ONG del Padre, se ofrece diariamente más de 200 desayunos y 200 cenas gratis para los sin techos. En la actualidad, el sacerdote tiene 3 locales seleccionados para poder ampliar su red de donaciones a los más necesitados, 2 de ellos en Madrid y un tercero en Toledo. Los restaurantes seguirán el mismo patrón: por la mañana y al mediodía estarán abiertos para la clientela en general y por la noche ofrecerán cenas gratis a las personas sin hogar. Además, el Padre Ángel plantea la posibilidad de ofrecer un menú de 2 o 3 euros para personas con pocos recursos económicos que no puedan permitirse cenar fuera de la casa. Esta noticia es de gran impacto positivo, pues, como les mencioné anteriormente, colaboran de forma puntual chefs de prestigio, por lo que estas personas sin hogar deben sentirse muy importantes y con mucho cariño en el restaurante las noches que van a cenar. Además, unas familias que de repente no cuentan con los recursos necesarios para ir a un restaurante de lujo, es una gran oportunidad para que puedan también disfrutar de estos privilegios. El Padre Ángel recibió el premio Príncipe de Asturias de la Concordia, el cual es otorgado a aquella persona o personas o institución cuya labor haya contribuido de forma ejemplar y relevante al entendimiento y a la convivencia en paz entre los hombres. Pero, muy cerca de nosotros, también hubo una noticia en el mes de noviembre donde nos hace entender o saber que un mundo diferente puede ser posible. En el diario de la página web El Telégrafo, en el mismo mes de noviembre, como ya mencioné, se publicó una noticia de Enner Valencia, jugador de la selección de fútbol ecuatoriana. Enner dejó la vestimenta de goleador para hacerle honor a su apodo y colocarse el traje de Superman, con el objetivo de visitar a los niños del Centro Hospitalario de la Sociedad de Lucha contra el Cáncer, Solca. La noticia se dio a conocer en la cuenta oficial de Twitter del jugador, @EnerValencia14, en la que se incluyen fotos con el traje de Superman. Los invito a revisar su Twitter para que puedan observar las fotos. Desde tu mejor versión, sabemos que cada acto de bondad que realizamos a los demás nos enriquece como seres humanos y nos permite construir una mejor versión de nosotros mismos. El Padre Ángel y el jugador nacional Egner son un gran ejemplo de que un mejor mundo, como ya mencioné, puede ser posible gracias al aporte de cada uno de nosotros. Vive en bienestar y sé tu mejor versión. Por 940 AM y www.radiocce.com. En este espacio quisiera hablarles sobre la bondad y la amabilidad que pocas veces la practicamos. A menudo, o a menos, mejor dicho, que estemos ante la presencia de una tragedia. Es la única forma donde de alguna u otra manera aflora ese sentimiento de bondad o de amabilidad ante una tragedia como el terremoto que recientemente ocurrió acá en el país o en otras circunstancias fatales. Pero en realidad, en nuestro día a día olvidamos lo importante, sean amistades, familiares, compañeros de trabajo e incluso desconocidos. En oportunidades, cuando en mis talleres o charlas hablo del tema de la amabilidad o la bondad, por lo general las personas suelen decir que no son amables porque las personas son muy mal agradecidas o ingratas. Entonces prefieren realizar actos de bondad a mascotas o animales que están desprotegidos en la calle, tal vez, o cualquier otro tipo de animal. Desde acá, desde este espacio, quiero compartir contigo el concepto de bondad de acuerdo a las investigaciones de la psicología positiva. La bondad es la capacidad de colocar las necesidades de los demás enfrente de sus propias necesidades, ser desinteresado y de empatizar con los que te rodean. La bondad consiste en hacer favores y buenas acciones para los demás sin la expectativa de obtener ganancias personales. Las personas buenas encuentran alegría en el acto de dar y ayudar a otras personas, independientemente de su grado de relación y similitud. Básicamente, lo que nos dice este concepto es que, indistintamente de la reacción que pueda tener el otro hacia ti, el más beneficiado en dar ayuda, el ser amable y bondadoso, vas a ser tú mismo, pues vas a sentir felicidad incondicional por ti mismo, ya que te hace ser más importante ante una sociedad, sube tu autoestima y te sientes más importante, ¿no? Sin embargo, más adelante vamos a abordar algunos de los beneficios que puede tener el hecho de ser más bondadoso. Lo que la investigación científica ha aportado recientemente sobre la amabilidad es la prueba de que practicar la amabilidad no solo es bueno para el que la recibe, sino para el que la practica, como mencioné anteriormente. Aunque parezca irónico, ser amable y bueno, incluso cuando se trata de algo desagradable o cuando uno no espera ni recibe nada a cambio, también puede redundar en beneficios porque ser generoso y estar dispuesto a compartir hace feliz a la gente. Quiero compartir contigo tres motivos por los cuales el ser generoso, el ser amable, el ser bondadoso te hace ser más feliz. Pues resulta que la investigación científica nos dice que ser amable y generoso te hace percibir a los demás de forma más positiva. Tendrás pensamientos más compasivos hacia las demás personas. Es decir, básicamente ya no juzgarás a esa persona que te pide comida o a esa persona que está pasando por una necesidad o una circunstancia diferente, sino que la verás con compasión y entenderás que es un proceso de la vida en donde esa persona necesita de ti y tú tienes las herramientas para poder ayudarlos. Ser amables a menudo mitiga la culpa o el malestar que nos provocan las dificultades y el sufrimiento de los demás, y estimula la sensación de conciencia y agradecimiento por nuestra buena suerte. Ya lo decíamos la semana pasada con el tema de la gratitud. Básicamente, con este punto lo que nos dice es, observa a tu alrededor, qué tienes tú y cómo están los demás. Este ejercicio puede ayudar a que te sientas orgulloso y agradecido por lo que tienes, porque a veces nos quejamos muchísimo por nuestras circunstancias, pero no nos paramos y detallamos todas las cosas que tenemos, todo aquello que nos rodea. Y el tercer beneficio es que tiene gran influencia en la autopercepción. Cuando haces cosas amables, es posible que empieces a considerarte compasivo, aumentando tu confianza y tu optimismo, sintiéndote muy útil, como decía, tanto para la comunidad como para el mundo entero, tal vez dependiendo de la actividad que realices. Sin embargo, desde tu mejor versión te incentivamos a que a partir de este momento permitas que tu amabilidad florezca y no tienes que ser un superhéroe o hacer actividades en las que no te sientas a gusto. Solo observa más a tu alrededor y siente empatía por tu compañera de trabajo que siempre está full. Ofrécele ayuda para organizarse mejor o adelantar juntos algún proyecto pendiente. Ofrece llevar a algún compañero de trabajo hasta su casa si vive cerca de ti. Saluda a tus invitados e interésate por saber cómo están. Ayuda en las actividades del hogar. Regala un trozo de pan a aquel que tiene hambre. Son muchas las actividades que puedes hacer diariamente. La clave es variar y notarás grandes beneficios en tu bienestar. Así que vive en bienestar y sé tu mejor versión. Ahora vamos con un espacio que se llama Saboreando la Vida, donde en controles les voy a dar rápidamente el abreboca de qué trata o en qué consiste Saboreando la Vida. Saboreando la Vida. Participación especial de artistas nacionales, quienes a través de su talento nos inspiran a construir nuestra mejor versión. Saboreando la Vida. Aunque el día de hoy no tenemos un invitado, un artista, un escultor o cualquier otra persona artista que converse con nosotros de cómo ha construido su mejor versión, pues no quisiera dejar a un lado una invitación muy especial que quiero hacerles a todos ustedes, de manera que puedan saborear la vida. Y saborear la vida significa apreciar los pequeños momentos de nuestra existencia aquí en la Tierra para disfrutar de una buena comida, de un buen evento, de una buena compañía. Y hoy quiero, como les decía, invitarlos a un evento muy importante que se estará realizando los días 19 y 20 de enero a partir de las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche, donde participará desde el Centro Histórico hasta la Mariscal. Les hablo del desfile Los Diablos, que como ya les mencioné, será este 19 y 20 de enero. Varios artistas corren por las calles en un desfile especial. Es una obra de arte vivo que se ejecuta por primera vez en las calles quiteñas. Será 8 colectivos culturales con varias actividades relacionadas con el mítico personaje El Diablo. Esta es una tradición cultural que se ha transmitido de generación en generación y por lo tanto te invito a disfrutarla. Como ya les mencioné, desde el Centro Histórico hasta la Mariscal, desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ahora, señores, hemos llegado ya al final de nuestro espacio, Tu Mejor Versión. Quiero agradecerles su sintonía. invitarlos nuevamente a escucharme a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y www.radiocce.com el próximo lunes a partir de las 2 de la tarde en todo el territorio ecuatoriano. Les recuerdo que pueden seguirme por Instagram, tu-mejorversión, Facebook 1, tu mejor versión, y también pueden enviarnos sus comentarios a través del 098-924-1277, donde gustosamente podré atender todos sus requerimientos. Recuerden disfrutar la vida, recuerden alimentarse bien, dormir bien, hacer actividades placenteras, quererse mucho, porque es la única forma de poder amar a los demás, como fue el mensaje que nos dejó Paola Andrade el día de hoy en este segundo programa de Tu Mejor Versión. Muchísimas gracias y chao, chao. Hemos llegado al final de Tu Mejor Versión. Te invitamos a seguirnos por nuestras redes sociales en Instagram, @tu_mejorversión, y el Facebook, 1 Tu Mejor Versión. Recuerda sintonizarnos el próximo lunes con más anécdotas, estudios, tips y todos los recursos necesarios para una vida más plena, saludable y optimista por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM o www.radiocce.com. Vive en bienestar y sé tu mejor versión.